Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas en el Señor, amigos y amigas que ven esta transmisión, donde su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, les ofrece una breve reflexión sobre el Evangelio del próximo domingo. Ese va a ser el domingo 26º del tiempo ordinario, y cada domingo el Señor, pues, es el Maestro que está presente en la comunidad de la Iglesia para enseñarle cuál es el camino verdadero, el camino de la vida. Durante estos domingos hemos acompañado a un Jesús que ha hecho milagros, pero que ha sido incomprendido incluso por sus propios discípulos. Un Cristo que nos ha invitado a un seguimiento serio, a un seguimiento profundo y no a un seguimiento superficial. Recuerdo que en cierta ocasión encontré a una persona que me decía: yo, cuando voy a oír misa el domingo, a participar de la misa, busco una iglesia donde tengan sillas cómodas. Quizás sufrió un problema de la espalda, pero no puede ser el criterio de la comodidad el que nos guíe en la fe. La comodidad la ofrece el mundo, pero la comodidad para el cristiano no es lo que determina la realidad de su fe. Por eso hoy Jesús nos da dos enseñanzas importantísimas. Algunos están, dice también, hablando de Él. Los discípulos le dicen: Señor, hay unos que sin permiso están hablando en tu nombre. Él dice: no se lo prohíban. La enseñanza no es que cualquiera puede decir cosas acerca de Cristo. Recordemos que hoy día la fe se ha convertido en una forma de vida. Cualquiera pone una carpa, en el garaje de la casa pone un altavoz y nace una iglesia. Pero esto no es así, no puede ser así, porque la fe se va deformando, se va perdiendo realmente su fuerza. Es lo que llamamos una piratería, ¿no? Producto pirata no es realmente tan fiel, parece, pero no es el camino. La segunda enseñanza de Jesús es todavía más fuerte. Dice Jesús: aquel que quiera seguirme, si su ojo, si su mano, si su pie le son motivo de escándalo, que lo corte. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? En el seguimiento de Cristo nosotros tenemos que tener muy clara conciencia. Seguir a Dios es siempre una ganancia, pero para ganar hay que perder. Quitarse el ojo, pues, no es algo material, ¿verdad? Algunos dicen: hay que interpretar la Biblia tal como está, pero no hacen lo que dice aquí, no se quitan el ojo, ¿no? Es quitarse aquella mala influencia, sobre todo hoy, de los medios de comunicación, imagínense, ¿no? Hoy el mundo se ve movido totalmente por la comunicación, entonces hay que tener un filtro espiritual de lo que vemos. Si tu mano, dice, ¿no? La mano es el elemento de trabajo en el mundo antiguo. Entonces, ¿todo lo que hacemos realmente ayuda al bien? ¿Es parte del reino de Dios? ¿O yo soy cristiano, pero tengo cantinas, tengo lugares malos, me corrompo robando, pero quiero ser cristiano? Tu pie es la orientación de la vida. Es prácticamente, pues, también la afectividad de la persona, pero son aquellas opciones que hacemos. Pidamos al Señor que seguirlo sea realmente un camino de radicalidad. Una radicalidad, pero alegre, ¿no? Como aquel que sabe que está tomando el tratamiento que lo va a curar, que no es lo más fácil, pero le dará la salud. Lloremos mucho por el Papa Francisco en este viaje que hace a Cuba, a Estados Unidos, donde hay mentalidades muy diferentes, muy variadas, y donde muchas personas se convencen que esto es cierto porque a mí me gusta, porque yo lo digo. No, la verdad es diferente. Sigamos al Señor con fidelidad y tendremos una alegría verdadera, una alegría que nace del seguimiento fiel de Cristo, que dio su vida por nosotros. Que en estos días finales del mes de la patria, el Señor les bendiga a todos y bendiga a una Guatemala que sea radical para apartar de ella lo malo y quedarnos con el bien de todos los guatemaltecos. Un saludo para todos ustedes.